Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o para payaso. Escogí lo difícil. Hacer reír a los clientes desahuciados y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado y escogí lo difícil. No ser apenas nada en el tablado y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos. Nací para poeta o para muerto. Gloria Fuertes.